Sobre nuestra linda reina, sobre todo nombre sea la gloria siempre. Somos pueblo escogido, siempre nos ha protegido. Sobre todo pueblo sea la gloria siempre. Reina, reina con poder. Sobre nuestra linda reina, sobre todo nombre sea la gloria siempre. Somos pueblo escogido, siempre nos ha protegido. Sobre todo pueblo sea la gloria siempre. Vamos, nombre, hallamos poder. Vamos, nombre, hay libertad. Vamos, nombre, hay restauración. Quienes aquellas escuchen cantar. Adoremos a Shem que Mashiach nos da. Con poder, Hashem, sobre nuestra vida, reina, sobre todo nombre sea la gloria siempre. Somos pueblo escogido, siempre nos ha protegido, sobre todo pueblo sea la gloria siempre. Reina, reina con poder, Hashem, sobre nuestra vida, reina, sobre todo nombre sea la gloria siempre. Somos pueblo escogido, siempre nos ha protegido. Sobre todo pueblo sea la gloria siempre. Vamos, nombre, hallamos poder. Vamos, nombre, hay libertad. Vamos, nombre, hay restauración. Quienes aquellas escuchen cantar. Adoremos a Shem que a Mashiach nos da. Santo, santo es nuestro Dios, poderoso nuestro Salvador. Años, décadas, siglos pasarán, el eterno no cambiará. Sobre cada nación se escuchará el clamor de un pueblo que esparcido está. Del norte al sur, del este al oeste, el poder del pueblo que se manifieste. Un corazón, una nación, un solo pueblo en oración. Nos han querido exterminar, nos han querido eliminar. Mas la fuerza que nos mantiene es el amor que nos sostiene. Es la verdad que de él proviene, es la promesa que el día viene. Es que creemos de corazón que Yeshua es nuestro Salvador. Reina, reina con poder, Shem, sobre nuestra vida, reina. Sobre todo nombre sea la gloria siempre. Shem, reina. Somos pueblo escogido, siempre nos ha protegido. Sobre todo pueblo sea la gloria siempre. Shem es el nombre. Reina, reina con poder, Shem, sobre nuestra vida, reina. Sobre todo